Blas de Otero Muñoz, más conocido como Blas de Otero, fue uno de los mejores poetas de la poesía española del siglo XX. Esta es su vida. Blas de Otero nació en 1916 en Bilbao. A los 7 años entró en el colegio de Juana Whitney, madre de María de Maeztu, ingresando en el bachillerato en un colegio de jesuitas. Su casa era para él refugio y remanso de paz, un microuniverso mitificado de tranquilidad y juegos, habitado por él mismo, sus padres, su hermano. Y el colegio representaba, sin embargo, una suerte de infierno represor para él como para muchos otros niños. Poco tiempo después, la familia quedó en la ruina y decidieron mudarse a Madrid para intentar cambiar la situación, descubriendo allí su propia identidad. Es en este ambiente en el que empieza a escribir. Cuando tiene 13 años, muere su hermano, 3 años mayor que él. Después fallece su padre. El carácter alegre por naturaleza de Blas de Otero se amargó, se agrió, se volvió entonces introvertido y pesimista. Es en esta edad cuando empieza su obsesión por la muerte, obsesión que también se da en otros poetas como Juan Ramón Jiménez. En 1931 comienza la licenciatura de Derecho, que tiene que abandonar poco después para volver a Bilbao con su familia. La situación de ruina se había agravado tras la desaparición del padre, con lo cual tuvieron que volver a la ciudad natal. Ya de vuelta en Bilbao, Blas de Otero se encuentra con que él debe llevar adelante a la familia, a la vez que cursa por libre sus estudios de Derecho. La situación supone demasiado peso para su frágil estabilidad emocional, que se quiebra. El joven Blas de Otero empieza a padecer serias crisis nerviosas. Encontró 3 apoyos para mantenerse cuerdo, 3 apoyos que serán fundamentales a lo largo de su vida: la religión, la amistad y el arte. Su vida religiosa por aquel entonces era muy intensa. También empezó a publicar poesía en esos años, unos versos claramente marcados por su creencia religiosa e influenciados por los místicos españoles. Versos que también serán realmente importantes en la primera etapa de su poesía, la poesía religiosa, en su caso. Comienza también a moverse en los ambientes artísticos de su ciudad. Junto a un grupo de amigos, crea diferentes grupos poéticos. En un primer momento los Luises, después Alea y finalmente Nuestralia. Alea fue, en principio, una tertulia artística y un punto de encuentro para intelectuales de toda índole. Después de la Guerra Civil, donde combatió en el bando nacional, comenzó a interesarse en la publicación de la obra de sus miembros. En Cuadernos de Alea aparece Cántico Espiritual, su primera obra de cierta extensión, un homenaje absoluto a la obra de San Juan de la Cruz. El poeta se debate entre su vocación poética, que le exige una vida bohemia, y la necesidad de trabajar para mantener a su familia. Es decir, se mantiene entre el deseo y la realidad, como temas tan comunes a Lorca o a Luis Cernuda. Es en 1935 cuando acaba Derecho en Zaragoza. Poco después empieza la Guerra Civil, que pasa para él sin pena ni gloria. En 1943, incapaz de soportar el conflicto con su vocación, vuelve a Madrid para matricularse en Filosofía y Letras, con el plan de emular a otros poetas profesores, como por ejemplo Pedro Salinas, y ganar cátedra de literatura. Sin embargo, la universidad no era el lugar de erudición e intercambio cultural que él esperaba. defraudado, como muchos otros estudiantes cuando llegan a la universidad, regresa a Bilbao cuando su hermana mayor, que sustentaba a la familia, enferma y no puede seguir trabajando. Embargado por un terrible sentimiento de culpa por haber dejado atrás a su madre y sus hermanas, que lo necesitaban, quemó todos sus poemas como expiación. A partir de entonces se dedica a enseñar derecho por lo particular y a preparar oposiciones. Es entre 1945 y 1955 cuando se afirma su importante vocación poética, pasando eso sí por momentos realmente difíciles. En 1945 sufre una terrible crisis depresiva que lo lleva a recluirse en el sanatorio de Usurbil. Durante esta crisis se destruye su bucólica visión de la amistad, su firme posición religiosa y su cándida valoración poética. Aunque encuentre, eso sí, en la creación artística su mejor terapia. En estos años nacieron casi íntegramente las tres obras de su ciclo existencial: Ángel fieramente humano, Redoble de conciencia y Ansia. Recordar que ese ciclo existencial se da en el grupo de poetas más importante del siglo XX, arrastrados tal vez por las consecuencias realmente terrible de la guerra civil y la posguerra. En 1950 conoció en París a la actriz y poeta vasca Tatia Quintanar, con quien mantiene una relación amorosa y una buena amistad durante toda su vida. Desde 1955 es considerado uno de los grandes poetas de la posguerra. Su poética cambió de rumbo, pasando de afirmativa a interrogativa, inquiriendo una y otra vez al mismo Dios. Solo aparecen en ella dos personas: yo, es decir, el poeta, y tú, Dios. El yo solitario y sufriente busca un tú para dialogar y solo encuentra el silencio. Es decir, el Dios que se presenta en sus poemas es un Dios que ha abandonado al ser humano. Como resultado del fracaso de esta búsqueda, que era poética pero también vital, se impone la confirmación de una nueva fe. Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. La búsqueda de un tú con el que dialogar había fracasado. No obstante, encontró una manera de mitigar su soledad. Si no existe Dios, el poeta se acerca a los hombres, se acerca a los otros. Este encuentro con los otros, este ser hombre entre los hombres, hace que aparezca el nosotros en su poesía. Un cambio en su poética que no solo significó una nueva dimensión en su obra, sino también el descubrimiento de la solidaridad humana, que terminó con su crisis y le devolvió la paz espiritual. La poesía del desarraigo pasó a ser poesía del encuentro, poesía del arraigo. Ayudaron a este giro sus nuevas amistades, poetas y artistas del grupo bilbaíno y nombres importantes del Instituto Cisnero, que lo encaminaron a la inmensa mayoría, en oposición a una de las dedicatorias del gran Juan Ramón Jiménez a la inmensa minoría. Por aquel entonces su prestigio había crecido tanto que empezaba ya a ser estudiado por grandes eruditos como Dámaso Alonso, a aparecer en antologías, a ser protagonista de monografías, artículos y ensayos, y ganar premios importantes de esa época. Su extraño sentimiento hacia España, como el de Cernuda, de amor y repulsión a la vez, lo lleva al autoexilio en París. Allí accede a los círculos comunistas e incluso se afilia a este partido en 1952, por afinidad, si no política, sí ideológica. En él ve cristalizados sus ideales humanistas. Asume el marxismo, que le otorga una explicación global del hombre en la historia. El descubrimiento de un prisma filosófico y vital alternativo al dominante en la España de la época le llena de satisfacción. Es en París donde se fragua Pido la paz y la palabra, desde su nueva fe en el género humano. La poesía se había convertido en una herramienta para tratar de cambiar el mundo, como también creía Celaya. Si el odio lo lleva lejos de España, el amor lo hace volver. La gran añoranza, la gran nostalgia que siente por su tierra le hace sumirse en nuevas crisis emocionales y depresivas. Regresa entonces con la firme convicción de conocer a fondo su país y tratar con el pueblo llano. Convive y trabaja con mineros. Recorre los pueblos del interior de Castilla y León sin apenas dinero, viviendo del trabajo y de lo que le ofrecen los amigos que iba haciendo por el camino. El compromiso que adquirió con la gente de a pie le empuja a terminar Pido la paz y la palabra y a escribir en castellano. Entre 1956 y 1959 vive en Barcelona, donde frecuenta grupos artísticos locales y donde también le censuran en castellano, pero publica Ansia, resultado de la suma de Ángel fieramente humano y redoble de conciencia. Aunque él se sitúa cronológicamente en la época social de su poesía, la temática corresponde a la época anterior, para la que sirvió de epílogo y broche final. Ansia gana el premio de la crítica en 1958... En 1960 viaja a la URSS y China, invitado por la Sociedad Nacional de Escritores. por esta época se publicaron fuera de España debido a la censura, Esto no es un libro, y que trata de España, el primero en Puerto Rico en 1963 y el segundo en París en 1964. En este año se traslada a Cuba, donde le fue concedido el premio Casa de las Américas, y conoce a la cubana divorciada Yolanda Pina, con la que se casa. Vivió durante 3 años en La Habana con ella, para divorciarse en 1967 y regresar a Madrid, donde reanuda la antigua amistad y el amor con Sabina de la Cruz. Su relación con ella dura hasta la muerte del poeta y le da la estabilidad definitiva. Son días de paz espiritual, tranquilidad emocional y una intensa pasión creadora. En los últimos años, que podemos considerar desde 1964 a 1979, publica numerosas antologías recopiladas por él mismo, además de libros con nuevos versos. También se dedica a pulir los antiguos. Es por esto que hay numerosas variantes de su poesía. Este continuo pulir los antiguos poemas nos recuerda a ese intento de obra definitiva de Juan Ramón Jiménez, su enfrentamiento con el franquismo, al que había visto nacer, crecer y morir, fue constante. Anheló y cantó la democracia durante 40 años, luchó por ella e incluso apareció en mítines, conferencias y recitales en las primeras elecciones. Lamentablemente no llegó a ver completamente realizado su sueño, ya que murió el 29 de junio de 1979 en Madrid, de una embolia pulmonar, habiendo cumplido con sus preceptos vitales y al final de una larga búsqueda vital, pero también poética. Su obra y su poesía podemos decir que determinan la poesía de muchos poetas que vendrán después, de muchos poetas del siglo XX que ensalzan su figura literaria una y otra vez a lo largo de los años. Esperando que... En cuanto a su obra poética, podemos destacar varias etapas, empezando por la etapa religiosa, encuadrada en los primeros años de su vida, alrededor de 1935, cuando aún era católico creyente y practicante. La producción poética de estos años no es muy abundante, e incluso el poeta renegó de ella años después, y estuvo el inicio de su creación literaria en Ángel fieramente humano, dado que había dejado de comulgar con los preceptos clericales y cristianos de estos poemas. Realmente, esta etapa es importante para dar a conocer la única obra que escribe en estos años y no se pierde, Cántico Espiritual, un poema de amor a lo divino, siguiendo los preceptos de la poesía religiosa castellana y concretamente de la mística, muy muy cercana y un claro homenaje a la obra de San Juan de la Cruz, por lo que el amor que se presenta es un amor divino, sentimiento que da la vida, pero provoca dolor y sufrimiento. El amante se entrega a él sin condiciones ni miedo. Su corazón es un blanco, una diana, y el amor una flecha. También un surco que recibe la semilla de Dios para dar vida. Es en la unión entre el hombre y Dios donde el poeta participa de su eternidad divina. Pero estas ansias de unión no se ven realizados, son un deseo ferviente que provocará dolor hasta que no se cumpla, y no se cumple porque el hombre es mitad cuerpo y mitad alma, y en ese binomio solo el conocimiento puede servir para acercarse a Dios. Es decir, volvemos otra vez al eterno tema del deseo y la realidad. El acercamiento en todo caso será imperfecto y superficial, dado que si viene de los sentidos, estos son sólo capaces de captar la apariencia, pero no a Dios, ya que es inalcanzable, inconocible. El yo, por tanto, se está desválido en lucha entre ascensión y la caída, la gracia y el pecado, y sólo Dios puede darle la tabla de salvación que necesita. Pero este deseo no se hace realidad. Por lo que el Cántico Espiritual muestra un proceso de desarrollo místico que no llega a realizarse. Para Blas de Otero, en esta época, a través de la poesía, se puede acceder a los umbrales de la plenitud. La vivencia de perfección se realiza en una experiencia estética que nace de una vivencia religiosa. Se trata de una prédica de la salvación humana en la misma poesía. La religión es el proceso, es el principio del proceso y no su culminación. De todas formas, la única manera de alcanzar la unión con Dios es la muerte. En esta vida solo se puede aspirar a vivir la gracia y sentir, pero no poder unirse a Dios. Como no se encuentra a Dios, llega la tristeza al poeta, llega la etapa existencial. Esa etapa existencial en la que el hombre no solo existe, sino que además debe hacerlo, pero debe existir para la muerte. En Blas de Otero, el existencialismo es una etapa de transición como respuesta a la crisis espiritual de 1945, año en el que pierde la fe. A través de ella llega lo que será el estadio definitivo de su poética, la poesía social. Sin embargo, la poesía existencial tiene valor de por sí. Como ya hemos dicho, tras los intentos de unión mística de la etapa religiosa, el yo poético se queda solo y comienza la búsqueda agónica de una nueva fe o razón para vivir. El hombre es un ser destinado a la muerte en un contexto de desolación y ruina. Lo que antes era una llamada, ahora es una pregunta a gritos. Sin embargo, esta pregunta solo tiene silencio como respuesta. Y este silencio llena el corazón de miedo, miedo a la muerte, que la prisión le condena a que todas las cosas que está haciendo no sirven para absolutamente nada. En esta poética, como en la anterior, solo hay dos personas, el yo, el poeta, y tú, Dios. Pero los papeles ya han cambiado, el tú está ausente. Cansado de gritar sin respuesta, el yo vuelve su mirada hacia su propio interior y lo encuentra totalmente destruido. Busca en la poesía la salvación humana, algo que integre la plenitud vital con la humanidad mortal. Tampoco, de todas formas, en su propio interior está la respuesta que alivie el terrible sufrimiento de la voz del poeta. Al hacerse consciente de su propia tragedia, el yo reconoce la existencia de otros hombres con el mismo problema que él. Con lo que se pasa del tú al yo y del yo al nosotros. Y se empieza a vislumbrar la salida del largo túnel. No se debe renunciar a nada por una vida futura, ni que hay que negar la propia humanidad. Lo que debe hacerse es aceptar el propio destino y así encontrar un nuevo absoluto de vida. De este modo haya varias tablas de salvación: el amor, los otros, la poesía. El amor está presente en Blas de Otero a lo largo de toda su obra, con distintas manifestaciones hacia Dios, hacia la mujer, hacia el prójimo, hacia una poesía a veces espiritual, otras carnal, otras humanas, pero ante todo amorosa. Gracias a esa intuición del amor, el poeta es capaz, tras aceptar su propia finitud y limitaciones, de dirigir su mirada hacia los demás y de crear una nueva personalidad poética, el nosotros, que configurará la tercera y última etapa poética de su poesía. En la etapa social, el principal paso que da la poesía existencial para volverse social es el cambio de persona, del yo al nosotros. El poeta, aceptada ya su condición humana, encuentra su sitio entre el resto de seres humanos y halla también una razón vital, la solidaridad humana, la búsqueda de un mundo mejor a través de la poesía. El poeta defiende la utopía humanista porque ya no tiene una fe religiosa, tiene una fe humana. No hay un más allá perfecto al que aspirar. Pero aunque el hombre esté condenado a venir de la nada y caminar hacia ella, se debe lograr conseguir y luchar una vida digna y feliz. El poeta se convierte en un profeta que señala los errores del presente para conseguir superarlos y acceder a un futuro mejor. Otero aún está obsesionado con los valores absolutos, pero ahora los busca en su presente histórico y social. Formalmente, la poesía social de Blas de Otero presenta rasgos muy marcados. Otero maneja a la perfección todas las posibilidades expresivas. Para eso es uno de los mejores poetas del siglo XX, desde los recursos más tradicionales al experimentalismo lingüístico más complejo. Utiliza el verso libre, el versículo, formas semilibres, aparecen en su obra versos académicos y vanguardistas, prosa y verso, algunos largos poemas frente a otros brevísimos, como el conocido Dístico Poética, el poema más breve en lengua castellana. A título general, podría decirse que hay una tendencia a modelos cada vez más libres según el orden de composición. Pido la paz y la palabra, y en castellano son más tradicionales, que trata de España. Eunice Kathleen Waymon, una bebé entusiasta que asombraba a su padre, un mestizo golpeado por la crisis del 29, interpretando al órgano sus himnos religiosos favoritos. La economía familiar, apenas sostenida por el sueldo que su madre ganaba como empleada doméstica, no permitía sufragar la educación musical de Eunice, que sería más conocida como Nina Simone, pero la niña no se rendía. Aprendía a base de entusiasmo e intuición, cabalgando de forma autodidacta entre la tradición espiritual del gospel y el blues rural. Muy pronto, sin embargo, la irrupción de una figura benefactora contribuyó a ensanchar las actitudes y los intereses de Eunice. Con su propio dinero, la mujer para quien su madre trabajaba de asistenta introdujo a la pequeña en el mundo sofisticado y monacal de Miss Maisie, la profesora inglesa que le inculcó el amor a Bach y la música clásica europea. Fue una etapa de revelaciones agridulces junto al descubrimiento de Bach, que tanto le estimuló a la hora de emprender nuevas y complejas exploraciones musicales. También conoció la deshonra de tener la piel negra. La primera señal de que algo no iba bien se presentó una mañana de camino a sus clases diarias de piano. Tras comprar un sándwich en una cafetería, el dueño la invitó a comerlo fuera, lejos del contacto con la clientela blanca. También cuando cumplió 10 años, fue una tarde en la que su padre y su madre fueron obligados a ceder sus asientos en primera fila a un grupo de espectadores blancos, el día en que todo estaba preparado para su debut como pianista clásica en la biblioteca de Tryon. Y no fueron las únicas anécdotas. Se forjaba entonces una artista batalladora e incorruptible que además continuaba formándose en la soledad de una corredora de a fondo, dispuesta a volar en solitario, huyendo de la generosidad ajena. Se convirtió en profesora particular de piano y acompañante en clase de canto. Finalmente, depositó sus esperanzas en una importante beca de estudio, con la intención de ingresar en el prestigioso conservatorio Curtis en Filadelfia, pero su solicitud fue rechazada. Posiblemente en un nuevo episodio de racismo, Eunice se encalleció definitivamente redoblando su rabia. Tuvo que conformarse con tocar cada noche en un tugurio irlandés de Atlantic City, Nueva Jersey, mediante un trato innegociable. No podía limitarse a teclear su piano. Si no cantaba, no cobraba. Fue en su primera noche frente a una audiencia noctámbula cuando Eunice Waymon se convertía en Nina Simone. Nina era el apodo cariñoso con el que la llamaba su novia de entonces. Una nueva identidad para mitigar la vergüenza que le producía el hecho de tocar música diabólica frente a un público tabernario, mientras sus expectativas continuaban ancladas en la música de cámara. A cambio, Nina reinventó su estilo, asirvió todos los sonidos que pudo: jazz, soul, pop, clásica, y terminó por convertirse en un género en sí misma. En aquel local, a través de noches interminables, aprendí a desarrollar nuevos trucos escénicos para imantar a una clientela exigente y con poca capacidad de sorpresa. Sus recursos musicales se multiplicaron. Comenzó a saltar sin prejuicios de Bach a Duke Ellington y de Ellington a Gershwin, a menudo en un mismo fraseo de piano. Incorporó a su repertorio los éxitos populares de la época, enriquecidos con trucos que asimilaba de la chanson francesa o el cabaret. Se curtió en el arte de la improvisación. En 1957 grabó su primer disco. 2 años después había pasado de tocar en clubs cubiertos de serrín a triunfar en el Carnegie Hall. Sus padres recibieron una noticia buena y una mala. Estoy donde siempre soñaste que iba a llegar, pero no precisamente tocando a Bach. A medida que afianzaba su estatus como estrella de jazz, empezó a tocar y estallar en los lugares más insospechados. Era capaz de escribir las canciones más descarnadas sobre el desamparo de las mujeres negras en Estados Unidos, pero se revolvía cuando alguien comparaba la potencia de sus interpretaciones con las de una drogadicta como Billie Holiday. Se mostraba solidaria con las reivindicaciones del movimiento por los derechos civiles, pero condenaba a sus músicos a trabajar a cambio de sueldo mezquino. Aprendió a no pactar con nadie, despreciaba por igual a la gente blanca, aunque su repertorio abundase los temas procedentes de la cultura pop blanca del momento. Sin embargo, cuando se escuchan sus versiones, no es difícil imaginarla mascando una cierta arrogancia, consciente de que puede empujar cualquiera de esas canciones hacia nuevos territorios. A finales de los años 60, seducida por el programa político de los Panteras Negras, Simone estaba más interesada en la canción como motor de cambio social que la explotación de clichés románticos, y en este clima registró algunas de sus obras más incendiarias, concluyendo: del país que habíamos soñado con construir en los años 60 solo queda una pesadilla, Nixon en la Casa Blanca y la Revolución Negra transformada en música de discoteca. Perseguida por motivos fiscales, tras negarse a pagar impuestos en protestas por la guerra de Vietnam y posiblemente investigada por el FBI, Nina abandonó Estados Unidos con la firme decisión de no regresar nunca. Recorrió el mundo entero en busca de un lugar en el que echar raíces. Fuera del escenario, se había convertido en un volcán incontrolable, capaz de abrir fuego contra ejecutivos discográficos o vecinos molestos. Pese a sus promesas de no volver nunca, volvió de forma interminente a Estados Unidos, la casa que el azar le había impuesto por nacimiento, pero nunca se quedó en ella. Murió en 2003 en su exilio francés, honrada con un funeral donde sonó el viejo éxito de un cantante belga, Ne me quitte pas, de Jacques Brel, un tema cuyo tuétano había sido mordido por ella en una de sus interpretaciones más conmovedoras. If I stay, I know that I must share your love, and that I couldn't take. And if I go, we'll be apart, and I know my heart surely break. told me goodbye. And I know she loves you too. She would do the very same as all. What difference does it make? En la línea de otros grandes humoristas norteamericanos como Groucho Marx o Woody Allen, apareció hace tiempo en las librerías españolas un libro de historietas en el que el creador de una de las más extraordinarias series que haya dado la televisión, Los Simpson, afronta el tema amoroso de forma tan sarcástica como real. Reír por no llorar, podríamos decir. Tras el aspecto infantil de su personaje principal, Binky, y la claridad gráfica de muchas de sus páginas, podemos encontrar un ingenio tan cáustico como divertido, una cínica filosofía de vida con la que en sus primeras páginas desmenuza de una forma muy personal los problemas con los que un hombre y una mujer, una pareja en suma, deben enfrentarse a la hora de iniciar, mantener y terminar una relación de amor en la que tendrán cabida sentimientos tan diversos como los que el mismo Groening presenta en su pastel de amor: curiosidad, deseo depravado, es mejor que ver la tele, lujuria, ñoñería, anhelo, necesidad de masajes, aprobación paterna. Todo el mundo lo hace, necesidad económica, imperativo social, reloj biológico, abrazos. Como ya hemos dicho, las primeras páginas del libro presentan de forma cronológica el proceso que nos lleva a enamorarnos y desenamorarnos de una persona con la que a veces imaginamos que vamos a estar toda nuestra vida. Es decir, se nos presenta como un cancionero, en este caso un cancionero cuya característica principal es el sarcasmo, la sonrisa cruel con la que este autor se detiene ante uno de los temas que desde siempre ha obsesionado a los seres humanos: el amor y todo lo que este conlleva. En estos primeros capítulos, que ocupan una sola página, Matt Groening nos presentará bajo un prisma humorístico los diferentes tipos de novios y novias que se pueden dar en una relación, añadiendo las ventajas e inconvenientes que podemos encontrar en cada uno de ellos. Novios que van desde el sensible absoluto hasta Don Perfecto, en la que el humor de este autor se hace simplemente genial, como también ocurre en la presentación de los diferentes tipos de novias, desde la agradable hasta la chica de tus sueños, cuyas desventajas no resultan tan certeras a la mayoría de los mortales. La chica de tu sueño es la que no querrá saber nada de ti. Después, Groening se acercará al mundo de las citas, ofreciéndonos una lección magistral de los mecanismos internos de las primeras citas entre un hombre y una mujer, desde una distancia tal que estos encuentros se acercan en las tiras de este creador a un proceso científico imposible de evitar. La reflexión final se acerca. Claro está, a muchos de esos pensamientos extraordinariamente afilados de Groucho Marx. Peligro, relación en marcha. Y un poco después, si antes ha mostrado los diferentes tipos de novias y novios, es obvio que tendrá que mostrar cómo hace los diversos tipos de relaciones, tan surrealistas e irónicos como otros de los capítulos del libro. Tan triste como divertida es la forma de Groening de presentarnos el modo de lograr que una relación no se enfríe, en la que tienen cabida la falta de respeto por el otro, el odio, los comentarios crueles que, cómo no, en algún momento han de llevar a la pareja que estén todavía más unidos. Una divertida forma de decirnos que tampoco es tan difícil acabar con la monotonía. Y siguiendo el orden, queda la ruptura, en la que el creador de los Simpsons nos da su definición del amor. El amor es infierno. Obviamente, un mundo en el que nos estrellamos una y otra vez, escrito por algún maldito mentiroso en el que una y otra vez hieren nuestros sentimientos y en el que es imposible que el amor triunfe. Una visión cínica, sarcástica y amargada de uno de los problemas con los que los seres humanos han convivido durante siglos. Sin embargo, como todo genio sarcástico que se precie, no es el amor el único tema de burla de este libro de historietas, aunque sí el más importante. También otros temas son objetos predilectos de la burla del ingenio afilado de Groening. Temas como la educación, definida por su autor como un sistema alienante que debemos aprender como niños y que nos prepara para nuestras aburridas vidas de adultos. ¿Acaso no tiene razón? También la cultura se convertirá en objeto de su humor, tema en el que la autoparodia ocupará un lugar importante con la definición desquiciada de historietista, críticos de cine, poetas sensibles y otro tipo de criaturas que merodean por el mundo cultural. En definitiva, El amor es infierno es un libro que nos ayudará a conocernos mejor, a reírnos de nuestros defectos, de nuestras propias miserias y desgracias, que nos ayudará a distanciarnos lo bastante como para aprender a reírnos de nosotros mismos, de nuestras preocupaciones, y dar menos importancia a temas trascendentales como el amor. Un libro brillante, un cancionero lúcido, ingenioso, sarcástico, en el que, como dice la crítica del Saturday Review, Groening hace gala de un ingenio de doble filo, pasando a toda pastilla de la hilaridad a la terrible y dolorosa verdad. Una verdad tan dolorosa como divertida. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning and I'm falling. Thank you. chance.